COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 con su operación técnica Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio queridísimo Víctor Basterra con nuestra queridísima Natacha Bianchi, que está ahí con los cabellos al viento y un cartel. Hay superproducciones de cómo poner al aire a los compañeros. Esto es una cosa impresionante que yo no me la esperaba. Que la superproducción de nuestra amiga, qué genia, una genia. Bien, si quieres mandarnos algún mensajito o algo, podés hacerlo a través del 153-181-3126. Si no, podés hacerlo a través del Facebook, que es Oíd Mortales 2011. Si no, podés hacerlo a través del mail, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar. Si no, la página www.oidmortales.com.ar. Yo también voy a empezar a mandar mensajitos así, a ver si los ven. Ahí está, así vamos mandándonos mensajitos. Me encantó, me encantó. Nuestros oyentes dirán, ¿de qué están hablando? Si quieren saber, escriban al 153-181-3126 o al Facebook Oíd Mortales 2011. Bueno, hoy creo que vamos a poder comunicarnos con nuestro columnista histórico, querido compañero, que se le ha dado lo que todo el mundo, cada uno en su profesión hubiera deseado, en el caso de él es una pandemia, que es el doctor Ricardo Teijeiro, y que ahora en unos minutitos lo vamos a llamar, porque siguen quedando dudas. Tenemos algunas preguntas de algunas oyentes, acá Eugenia de Mataderos nos dejó unos mensajes. Vamos a hablar de las vacunas. Yo quiero saber por qué yo no me puedo vacunar, che, porque todas mis compañeras se vacunan y yo no, y me siento discriminada. Pero bueno, yo sé que no es una cuestión de discriminación. Y por el otro lado, en la ciudad también se viene el tema de las clases, ¿no, Luis? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Y está la polémica con el Ministerio de Nación, con Nicolás Trotta y también con el de la Ciudad de Buenos Aires, con Soledad Acuña, COVID de por medio, que le ha dado positivo. Debe ser lo único positivo que tiene Soledad Acuña, ¿no? Junto con y debe su haber político. Estado con Horacio, porque viste que Horacio también estuvo. Claro, son las cosas positivas, lo poco positivo que tiene esta gente es el COVID. Y bueno, vamos a hablar hoy con la secretaria general de ADEMIS, Mariana Escayola, para que nos cuente qué charlaron en la reunión que tuvieron con las autoridades, todos los gremios de la Ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente son muchos, algunos son sellos de goma, la verdad que no representan a nadie, teniendo en cuenta además que en la Ciudad de Buenos Aires hay un porcentaje importante de docentes que no están ni siquiera sindicalizados, ¿no? Ajá. Así que, bueno, vamos a ver qué es la expectativa que tienen, porque hay toda una campaña mediática, hay toda una operación mediática presionando a los docentes, denunciándolo que no quieren trabajar, que no les importa a los chicos. Bueno, y por supuesto la mayoría no le dan la voz a los docentes para que puedan explicar sus motivos, ¿no? Así bien. Que bueno, vamos a ver cuando podamos hablar con Escayola qué nos dice. Bien, y acá nos está avisando nuestra amiga Natacha que ya tenemos en comunicación a mi querido compañero, el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches. ¿Cómo te va, Cristina? ¿Cómo les va? Ay, muchas gracias. Sí. Buenas noches. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo andan? Muy bien. Nosotros bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Después de soportar a nuestros compañeros bosteros, ¿todo bien? Fue duro, pero corremos con una ventaja, que nosotros seguimos jugando al fútbol. ¡Esa! Después lo voy a pasar en el CATA eso. Perdón, para quienes no saben, el CATA se llama reuniones internas que tenemos y en donde a veces se disputan estas cuestiones del folclore del lugar de trabajo, ¿no? O sea, los de Independiente contra los de Racing, los de Boca con los de River. Y bueno, acá con el doctor simpatizamos con los millonarios, con los que dice el doctor, con los que juegan al fútbol y hacen demostraciones muy importantes en distintos lugares del mundo. Sí. Doc, ¿cómo viene esto de las vacunas? Porque yo no me puedo vacunar, tengo 61. Bueno, por un lado ya llegaron las segundas dosis para aquellas primeras 300.000 dosis, lo cual ya está iniciándose el esquema de vacunación y se está completando el esquema de vacunación a los que ya tienen la primera dosis dada hace 3 semanas. Y por otro lado, debemos esperar que llegue la nueva carga, que es quizás a partir del 20 de enero, que en algún momento, antes del fin de enero, estarían llegando 5 millones de dosis. O en 2 etapas o en 3 etapas, pero bueno, eso es lo que marcaría un poco la posibilidad de ir incrementando cuáles son las escalas para ir vacunando. Y todos sabemos que la vacuna de rusa, Sputnik V, se hizo la presentación y en Rusia se hizo la vacunación de mayores de 60 años y ya se mandó para su evaluación. Seguramente que va a estar aprobada en mayores de 60 años y va a ser cuando tengamos la oportunidad nosotros. En el personal de salud, obvio, cuando se habilite la vacunación mayor de 60 años, se va a vacunar a todos. Y en la población general va a ser por etapas. Quizás primero van a ser los mayores de 70, 75, y después se va a ir bajando para hacer una vacunación ordenada y progresiva, ¿no? Bien. ¿Y cuál me...? Porque para ese entonces a lo mejor también está la de AstraZeneca, ¿puede ser? Para abril estaría la de AstraZeneca. Ah, falta un montón. Falta bastante todavía. Así que por ahora tenemos que... Por ahora vamos con la rusa. Con la única vacuna que tenemos. Bien. Sí, Luis. Que no, hablando de vacunación, Ricardo, yo no sé si alguna vez cuando charlamos lo comentábamos o lo pregunté. ¿Cómo tienen dispuesto, por lo menos en Capital, ¿no?, el tema de la vacunación? ¿Solo en los hospitales públicos, en los centros de salud, o también se ha distribuido a las clínicas, sanatorios privados y sanatorios y clínicas de obras sociales para que ellos a su vez vacunen a sus afiliados? Porque, por ejemplo, qué sé yo, con la vacuna de la gripe, en mi obra social, a mí, por mayor de 65 años, me la dan en la obra social y encima me la dan gratis, ¿no? Bueno, está bien, es otro tema, pero ¿la distribuyen en otras instituciones? Sí, cada jurisdicción se va a adaptar su mecanismo, ¿no? Capital decidió sí distribuir en aquellos sanatorios, clínicas o centros de vacunación que están en condiciones de hacerse cargo de una vacuna con una logística como esta, menos 18 grados, con gente capacitada. Así que en Capital sí se van a implementar todos los mecanismos posibles para hacer una vacunación rápida. Provincia de Buenos Aires no, ya dijo que por lo menos en esta primera etapa va a estar todo a cargo del Estado, del gobierno de la provincia, en los centros de vacunación del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, cada jurisdicción va a ir tomando su decisión. Y obvio que los sanatorios, que las obras sociales tengan en condiciones de vacunar, también se les va a ofrecer en Capital. Y siempre va a ser gratuita a la población. Esta no es una vacuna que esté en el mercado privado. Siempre va a ser totalmente gratuita. Bien, ese es un dato súper importante. Y una pregunta, porque nos llegó de un oyente, de Eugenia, acá de Mataderos, que dice si podemos repasar el tema de los modos de contagio, sobre todo en cuanto al tema de las superficies, esto de que al principio estábamos tan obsesionados en echarle alcohol, lavandina, cualquier cosa que pasara el umbral de nuestra puerta, los zapatos, la ropa, la lata de tomate, la botella de gaseosa, ¿eso sigue? ¿Hay algún cambio en esos criterios, doctor? A ver, los criterios no cambiaron. El virus puede permanecer en la superficie y uno tocando esa superficie, llevándose la mano a la cara, nariz, boca u ojos, puede contagiarse. Lo que sí se ha demostrado que es infinitamente inferior el contagio por estos mecanismos que por la vía respiratoria. No cabe ninguna duda. La higiene hay que mantenerla. La limpieza de los lugares que uno pudo ver contaminado también. Y sobre todo la higiene de las manos, que es lo que, con lo que nos llevamos el virus a la cara, ¿no? Entonces, bueno, eso no cambió. Ahora, los cuidados que uno debe respetar muchísimo es el contacto interpersonal, porque nosotros cuando tenemos el virus, aunque seamos asintomáticos, lo eliminamos cuando hablamos, tosemos, gritamos, estornudamos, lo eliminamos por nariz y por boca. Entonces, esos son los mayores cuidados que hay que tener. Bien, y con respecto al tema del suero equino, que se volvió a hablar mucho y que nosotros acá habíamos hablado porque el hospital participó de esta investigación, ¿no? ¿En qué situación estamos hoy con el tema del suero equino? El tema es que se generó una discusión a partir de una publicación que hizo la Sociedad de Terapia Intensiva, donde rechazaba la indicación en el paciente grave respirado y ese tipo de cosas, que en realidad nunca tuvo esa indicación el suero equino. Entonces, lamentablemente no entiendo por qué las sociedades médicas tienden a difundir por los medios de comunicación en vez de lograr una charla con los investigadores que proponen el suero equino, los que llevaron adelante los estudios, las sociedades científicas que estuvieron avalándolo, en vez de poner en los medios de comunicación, donde ahí ya ponen a la gente, lamentablemente, en el medio de la discusión. Y que la gente común no tiene ninguna posibilidad de valorar si es bueno o malo este tipo de cosas. Pero yo creo que acá lo más importante de todo es decir, el suero equino tiene una indicación, será en el paciente moderado, grave, pero sin estar respirado, pero como cualquier otro medicamento, tiene que estar en manos del médico. La indicación la hace el médico, no la hace un periodista, no la hace un familiar, no la hace un paciente. La hace el médico. El médico tiene que estar consustanciado, tiene que saber realmente para qué sirve, y si no, el médico general va a consultar con el médico especialista para que lo oriente y vea si en ese paciente es adecuada la indicación. Bien. Sí, Luis. No, siguiendo con el tema del suero equino, hoy, por ejemplo, porque yo me enteré hoy, no sé si ya los días anteriores estuvieron debatiendo, pero hoy fue el tema, como vos decís, en los medios, ¿no? Y se arma esta polémica hablando de Boca-River como si fuera un Boca-River, ¿no? Suero equino sí, suero equino no, se lo pongo a uno, no se lo pongo al otro. Hoy hablaba en una entrevista un profesional, un médico, Fernando Goldman, creo que es Goldman, que sí, bueno, comentaba es, más es o menos. Uno de los desarrolladores, es uno de los desarrolladores del suero equino. Él es el investigador principal, y es una de las personas que más sabe de este tema. Sí, justamente, él comentaba esto en el sentido que vos lo estás planteando, ¿no? Ahora, lo que sí me llamó la atención, y yo no sé cómo se mide, volvemos al tema, por lo menos en el ámbito del distrito de Capital, el tema de los costos, porque él es un desarrollador que sabe mucho y demás sobre este tema, que está trabajando en una, no sé, es un sanatorio, en un instituto privado, y contaba que el costo es muy importante. Yo no me acuerdo ahora si habló algo de $10,000, $20,000. No tengo, la verdad que no me acuerdo bien la cifra, pero me llamó mucho la atención eso. O sea, ¿quién lo banca ese gasto? En realidad, la dosis de 150 miligramos está en un promedio de 40,000-50,000 pesos argentinos. Ajá. La dosis de 150 miligramos. Un paciente promedio de 75-80 kilos usa 4 viales promedio. Bueno, ese costo lo asume, si es un hospital público, la salud pública, y si es un sistema privado, el sistema de cobertura médica que tenga el paciente. Ah, o sea que el paciente no tiene... Nunca lo paga el paciente. Nunca lo paga el paciente. Claro, el costo es por el lado de la salud pública o de las obras sociales, o quien, si tiene una prepaga, la prepaga, bueno, está bien. Exacto. Eso me quedaba la duda, ¿no? No, sí, porque es un producto aprobado por la MAT y que ya está en Bademecum. Y pregunto, ¿qué es lo que podés contarnos de esta supuesta nueva cepa que ya llegó a la Argentina desde Gran Bretaña? ¿Cuánto hay de esto? ¿Qué es esto? No, ahí era esperable, es imposible limitarlo a un virus en la posibilidad, porque siempre nosotros vamos a tener intercambios de pacientes que llegan a Argentina viniendo de Europa, de Reino Unido, de Sudáfrica. Esto era totalmente esperable. Acá lo más importante de todo es que la vigilancia epidemiológica está funcionando perfecto. Ingresa un paciente que viene de Europa, que había pasado por Reino Unido, y se identifica inmediatamente en Argentina que viene con la cepa de Reino Unido. Eso es fundamental, porque te da la posibilidad de aislarlo y evitar mayores contagios. Y es que vas a evitar que vuelva a entrar otro, pero evitás que disemine rápidamente. Ahora, esas cepas han demostrado mayor contagiosidad, se multiplica mucho más rápido el virus, pero no mayor agresividad. Al contrario, es menos agresiva. Ajá. Y pregunto, ¿las vacunas, por ejemplo, en este caso el Sputnik, que es la que nosotros ahora estamos, sirven para esa cepa? Eso, digamos, porque por ahí surge esta duda de, bueno, si el virus va mutando, entonces la vacuna va a seguir sirviendo. ¿Cómo es eso? Ante estas mutaciones que tuvo, la vacuna es efectiva porque no hubo mutaciones muy importantes en la proteína S, que es donde trabaja la vacuna. Ahora, en nuevas mutaciones es probable que haya que modificar las vacunas como se hace con la vacuna de gripe. De eso se trata, tener una buena vigilancia y poder realmente estar un paso adelante e ir cambiando distintas posibilidades para que realmente uno pueda, ya con una vigilancia como se hace con gripe, con gripe se hace la vigilancia permanentemente por la misma razón. Entonces uno está advertido y puede realmente ir modificando ciertas pautas para justamente quizás haya que modificar o haya que hacer refuerzos. Eso sí es importante. Claro. Y lo último, por lo menos de mi parte, ¿cómo está en Capital, en Ciudad de Buenos Aires fundamentalmente, el tema del amesetamiento en estas últimas semanas? ¿Es una meseta que se mantiene alta, que se ve que está bajando, que todo lo que se imaginaba uno después de la fiesta, después del velorio de Maradona y demás, que iba a haber como una cosa mucho más agrandada en cuanto a números? ¿Cómo está y cuál verías vos las perspectivas? Y mira, amesetamiento está amesetado muy alto, muy alto. No está disminuyendo los casos, pero porque después del velorio Maradona, de las manifestaciones, de todo lo que quieras, bueno, está en la fiesta, ves que todos los fines de semana, o inclusive los días de semana, en las costas o en las zonas veraniegas, se encuentran fiestas 70, 80, 100, inclusive se ha encontrado ayer o antes de ayer, 2 personas que se sabían que eran contactos estrechos en una fiesta y que tenían que estar aisladas. Entonces, este tipo de actitudes de la población, obviamente que favorece muchísimo el contagio. Por ese motivo, nosotros estamos en este momento todavía con un incremento de casos. Si bien se amesetó muy alto, tenemos que lograr bajar los casos. Si no logramos bajar los casos, realmente es preocupante. Claro, yo veo en Europa, por ejemplo, que sigo bastante lo que está pasando el día a día, Y bueno, los gobiernos han tomado, ante situaciones así como ha pasado en Buenos Aires o en Argentina, o en ciudades importantes directamente, que han cerrado todo. Y quizá acá hay una resistencia, me parece que yo los escucho a ustedes y van en ese sentido, pero bueno, es una cuestión que excede, me parece, el tema sanitario, ¿no? Convengamos que los técnicos podemos asesorar, nosotros podemos opinar, no decidimos las conductas de la gestión. La conducta de la gestión la decide el Ejecutivo. Uh-huh. Eso es claro. Nosotros no tomamos decisiones, nosotros opinamos. Y en todo el mundo se está viendo el camino que se está haciendo por el hecho que todo el mundo está en problemas. Y son muchos los países, inclusive Alemania, que tuvo que volver todo atrás, tuvo que suspender las clases, tuvo con alto riesgo de contagiosidad. Bueno, eso es lo que está pasando en el mundo. Veamos nosotros cómo nos manejamos, cómo hacemos que el sistema de salud nuestro sea competente también. Porque si se van a incrementar los casos, en esta oportunidad no es una sorpresa. En esta oportunidad lo sabemos todos. Entonces no podemos pedir que el sistema de salud haga todo el esfuerzo, los profesionales de la salud. Hay que adaptarlo. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que hacer el Ejecutivo hoy. Uh-huh. Bueno, Ricardo, ¿estás descansando un poco? Digamos que sí. Bueno, bien. Digamos. Muy bien. Necesitamos que te cuides. No, eso sí, eso desde ya. Bueno, eso, con eso estoy conforme entonces. Yo también. Me tomé unos días ahora y ya mañana estamos ahí de vuelta. Bueno, va a ser un año difícil. Sí. Va a ser un año difícil. Entonces hay que tratar de llegar con la mayor cantidad de energía posible. Sí. Así es. Así, la verdad que sí. Bueno, estábamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro, el médico infectólogo, ya más que popular, no solamente por nosotros, sino porque ya estás en todas las radios, televisiones, por todos lados. Es más, tengo alguna gente de mi familia que sin mirar el televisor dice, está el doctor tuyo, me dicen a mí. Sí, lo que tratamos nosotros es de poder informar y mantener una comunicación con la población que de las cosas médicas que se le puede informar sin tener ninguna sensación de angustia, de provocar miedo, porque lamentablemente esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa y estamos trabajando todos fuertemente para solucionar un problema, pero no para generarle angustia a la población. Esto, si trabajamos todos juntos, seguramente que vamos a salir más rápido y con menos riesgo. Uh-huh. Así seguro. Es. Y una pregunta personal. ¿Vos te formaste para comunicar? Porque si yo no me formé. Comunicar. O saben comunicar. Sí. Sí, nosotros hicimos ciertos entrenamientos, pero bueno, yo de todas maneras he hecho teatro de joven, he tenido mi paso por ese tipo de actividades que permite de alguna manera tener mayor facilidad, pero he hecho cursos también con periodistas, con comunicadores. ¿Sos docente también? Sí, bueno, obvio, fui docente muchos años de la UBA. Bueno, eso también da la facilidad de poder comunicar al otro, ¿no? Sí, no, seguro. Son todas armas que uno tiene que usar y tiene que aprender a usarlas, ¿no? La comunicación me parece que es fundamental en todo y hay que aprender mucho a comunicación. Pues fíjate, yo me lo planteo todos los días. Digo, nosotros como comunicadores, ¿qué estamos haciendo mal? Que la gente no termina de entender cómo tiene que comportarse ante una situación de esta. Venimos comunicando permanentemente que no se hagan reuniones, que tengan cuidado, y sin embargo no logramos llegar a la gente. Bueno, yo te voy a contar un secreto, Ricardo. Yo te voy a contar un secreto. Ustedes, como profesionales de la salud, especialistas, como dicen, hablan 10, 15 minutos por día por cada programa. Y después tenés 23 horas donde periodistas batallan, machacan. Entonces ahí juegan de visitante mal. Porque no, ustedes sí, pueden comunicar muy bien, pero comunican 10 minutos. Pero después atrás están 24 horas machacando con cualquier cosa, como vos decís, tratando de confundir o tratando de meter ahora discusiones como la del suero equino, que no tiene nada que ver para quienes somos comunes. A mí que me interesa el suero equino, mientras no lo tenga que usar, mejor. Y si lo tengo que usar, el médico sabrá si me lo tiene que dar o no. Sí, seguro, eso es cierto. Es un trabajo difícil y a veces es inentendible por qué los periodistas, los académicos, no nos reunimos para tener un mensaje común para la población. Discutir los puertas adentro, discutir todo lo que haya que discutir, pero manejar un mensaje común y entendible para la población, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, Ricardo, a seguir descansando. Gracias, un poquito, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, como que siempre. Muy bien, buenas noches. Chao. Un abrazo grande. Ahora vamos con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano. Y ahora todo el programa, todo, es de Nati. Ciegos bien abiertos. la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No nos y estamos escuchando del álbum Octubre, uno de los temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y que tiene que ver con que, bueno, como que el Indio Solari cumplió años, sabemos que sufre de un Parkinson que, bueno, como todos los pacientes tendrán sus mejores etapas, peores etapas, pero que también lo relacioné porque también está cumpliendo años alguien que también resulta conocido, que es Mario Daniel Melero, más conocido. En estos días también cumple, digamos, es más joven Daniel, pero Daniel es un tipo que también intervino con, qué sé yo, con Soda Stereo, con Babasónicos, y también en este álbum colaboró en los teclados, en este álbum Octubre, de Los Redondos. Así que nada, fue como una especie de interrelación entre ellos. Después vamos a escuchar algo también de Daniel Melero y esa era la idea de por qué hoy lo pusimos. Y bueno, y mandarle desde donde esté y si nos puede escuchar un feliz cumpleaños al Indio. Luis, me decías. Una información que da oficialmente, ¿no?, la Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. Informa que la inflación anual del 2020 fue del 30,5%. Ojo, son datos, hay que escuchar estos números, porque no son datos ni de algún organismo privado, ni de alguna organización política partidaria, es el gobierno de la ciudad. La línea de pobreza y la canasta de consumo de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre, para una familia tipo de dos adultos propietarios y con trabajo, con dos menores a cargo, en diciembre debió tener ingresos por 52.181 pesos para no ser pobres, 27.314 para superar la línea de indigencia y para ubicarse dentro de los sectores de la llamada clase media, tienen que tener un ingreso entre 80.239 pesos a 256.765. Y el incremento del mes de diciembre, esto estamos hablando en la Ciudad de Buenos Aires, fue del 3,8%, o sea, sigue aumentando. El gobierno de la ciudad, sabemos que a partir de enero aumentó ABL, aumentó patentes, bueno, todo lo que es pagarle a la reta, lo aumentó todo. Y el IPCBA, que es el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, cuando nosotros hablamos de estos montos es porque miden la evolución en el tiempo de precios de 628 bienes y servicios que son ofertados en más de 3.200 comercios y empresas de la Ciudad de Buenos Aires agrupados en 12 divisiones. Hay más datos, pero no los quiero abrumar, solo saber que en la Ciudad de Buenos Aires cada vez se hace más caro vivir, como en otros lugares del país seguramente, pero yo quería referirme a lo de la Ciudad de Buenos Aires porque estos valores, estos datos, son dados por el propio gobierno de la ciudad y, como dije, por ejemplo, las patentes ya han tenido un aumento de hasta el 100%, o sea, una locura total. Bien, algo que me parece interesante como para refrescar y si a alguien le pasa, bueno, ojalá que no, pero es algo bastante frecuente que nos está pasando a muchos, es que sabemos que existen dentro de la Ciudad de Buenos Aires estos lugares que son los lugares asignados para la detección de si vos tuviste algún contacto estrecho. Entonces, como para aclarar un poquito las cosas, los dispositivos detectar en la Ciudad de Buenos Aires funcionan los días de semana, o sea, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 11 y media. Estos dispositivos están solamente dispuestos para aquellas personas que tuvieron contacto estrecho con alguien que dio positivo y que ese contacto estrecho tiene que ver con convivir con esta persona, con trabajar con esta persona, con haber estado más de 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia, ¿sí? Entonces, bueno, son como ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta. Y otra de las cosas, no mandarse directamente al lugar del testeo, sino tener en cuenta que tratar de ayunar por lo menos 3 horas antes de llegar al lugar, no lavarse los dientes, no consumir bebidas de color, solamente consumir agua en esas últimas, a lo sumo, 3 horas si tenés que tomar un poco de agua, sino mantenete en ayunas. Y lo que también es importante es que lleves un bolsito con la medicación que vos tengas, tus elementos de aseo personal, una muda de ropa, el cargador de teléfono, el DNI, todo esto es por las dudas, ¿sí? Ahora, ¿dónde están estos centros de detectar? ¿Sí? Estos centros de detectar están ubicados en distintas zonas de la ciudad. Por ejemplo, en Belgrano están en el Club River Plate. Esto fue un acuerdo que hace poco hicieron con el presidente de River, porque antes lo teníamos muy cerca del hospital. Bueno, ahora está en el Club River Plate. Si estás en Almagro, en Guardia Vieja 3950. Si estás por Caballito, en lo que sería la Comuna 6, Avenida Patricias Argentinas 277. Si estás por Chacarita, Leiva 4279. Si estás ahí por Bataderos, donde está nuestra radio, nuestra querida radio, Murgiondo 2265, o sea, muy cerquita de la radio. O sea, hay, si vos entras a la página del gobierno de la ciudad, vas a encontrar los distintos barrios en donde están estos dispositivos de detectar y cuáles son las indicaciones que te dan como para que vos vayas dispuesto a decir, bueno, estuve, no sé, estuve con mi prima y bueno, y saludamos y estuvimos cerca y ella ya me avisó que es positiva, bueno, vos podés ir y hacer la detección. Es un test de saliva, no te hisopan, te hacen escupir, como se dice, va. Pero para escupir tenés que tener primero 3 horas de ayuno, que eso es importante, y tener la capacidad de escupir, que no todo el mundo lo puede hacer, aunque les parezca mentira, ¿sí? Bien, si le parece a Nati, podríamos hacer otra pauta y algún tema y después ya ir con la... Ah, ya está conectado. Ah, perfecto, perfecto. No había visto la seña, disculpen. Estaba muy, muy preocupada por estos lugares detectar. Sí, Luis. Bueno, entonces también, como habíamos comentado y siguiendo con este tema, pero ahora desde el lado de la educación, estamos comunicados con Mariana Escayola, ella es secretaria general de ADEMI, la Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior de la Ciudad de Buenos Aires, porque días pasados hubo una reunión de todos los gremios con funcionarios del gobierno de la ciudad y del Ministerio de Educación para ver cómo tienen planeado, o por lo menos qué les dijo el gobierno, que quiere empezar las clases a partir del 17 de febrero. Buenas noches, Mariana, Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, nada, en principio empezar por qué fue la reunión, qué se planteó, qué les dijeron las autoridades y qué plantearon los docentes, ¿no?, en los gremios. Mira, fue una reunión, como ya nos tiene acostumbrados el gobierno, solamente a título informativo, no son reuniones donde haya algún tipo de debate o de deliberación real. Y allí lo que el gobierno hace es presentar su plan de presencialidad para la ciudad, que es un plan de presencialidad completa, digamos, esto es, vuelven todos los grupos de todas las escuelas, en todos los niveles y modalidades, con horario completo, o sea, un esquema de presencialidad similar a la situación anterior a la pandemia, justamente quizás en un momento muy complicado a nivel sanitario. En ese sentido, lo que hemos planteado desde ADEMI, en primer lugar, son algunas que consideramos prioritarias para discutir cualquier que tienen que ver con reformas de infraestructura necesarias en las escuelas y que no se han hecho para adaptar espacios garantizando ventilación, garantizando algunos espacios por ahí extra que no están pensados como espacios áulicos, pero que puedan ser utilizados en las condiciones necesarias. También hemos reclamado mayor cantidad de personal, tanto de limpieza como personal docente. Hemos preguntado a ver si el gobierno de la ciudad tenía algún tipo de plan con respecto a la vacunación de los docentes, pensando en la presencialidad. En líneas generales ha sido eso, y una preocupación muy importante, siendo que el gobierno planteó el tema de que volvemos, digamos, todos de manera completa, en horario completo, es el tema del transporte, ¿no? Cómo sería, muchos, la mayoría, te diría, de los estudiantes se mueven en transporte para llegar a las escuelas, cómo sería el tema del transporte, siendo que eso, digo, entendemos que por lo que las autoridades sanitarias incluso expresan, puede ser un potenciador de los contagios más allá del ámbito escolar, ¿no? Ya a nivel comunitario. Es decir, claro, el gobierno lo que hace es presentar un plan de presencialidad casi prepandemia, y nosotros entendemos que es inaplicable, sobre todo en este momento sanitario. Por lo tanto, de alguna manera lo que está haciendo es buscar delegar el rechazo en los gremios para culparnos, como viene haciendo el último tiempo, que somos nosotros los que no queremos la presencialidad, cuando en realidad son ellos los que presentan un plan que no es posible aplicar, lo sabe cualquiera, y ellos mismos también lo saben. Sí, y yo te escucho y me recuerdo que hay toda una campaña, evidentemente orquestada desde los medios, para fogonear justamente esta política del gobierno y corre de aliado, y los primeros que culpan es a los gremios docentes, diciendo que no llevan ningún plan alternativo, que no dan ninguna propuesta, que solo es negarse por negarse mismo, sin analizar hechos complejos, como vos decís. En la escuela no van solamente los docentes que están al frente del aula. Está el personal directivo, que aunque no esté al frente del aula, está ahí adentro, está el bibliotecario, está el personal auxiliar, como vos planteás, el de limpieza. Están los padres y las madres que tienen que llevar a sus hijos en colectivo hasta el colegio, ¿verdad? Y me parece que no se fijan lo que está pasando en otros lugares del mundo, donde se han tomado otros recaudos para iniciar las clases. Y que además, si tienen que cerrarla de nuevo las escuelas porque hubo un rebrote, lo cierran. Exactamente. Acá hay un falso debate, en realidad, que instala el gobierno, que es los docentes no quieren volver, no quieren trabajar, cuando, digamos, no es cierto. Y la familia y el gobierno de la ciudad como abanderados son los que quieren, ¿no?, defender la educación. Esto es falso, digo, por varias cuestiones. En primer lugar, nosotros los docentes trabajamos mucho más y en mucho peores condiciones en el marco de la virtualidad que en el marco de la presencialidad. No solo por argumentos pedagógicos que se podría dar de por qué es mejor la presencialidad, sino por las condiciones de trabajo. Concretamente, la mayoría somos mujeres con hijos a cargo, y sostener el trabajo de manera virtual ha sido muy duro, además teniendo en cuenta que nuestros estudiantes no tuvieron garantizado ni conectividad ni equipos necesarios para poder sostener ese trabajo. Así que muchas veces fue contra viento y marea, con un celular para todos los hermanos, en los horarios que ellos podían, contestando mensajes a cualquier hora de la noche. Digamos, eso ha sido el trabajo en la virtualidad. Y sin duda cualquier maestra que vos le preguntes va a preferir volver a un esquema de presencialidad. Las propias familias obviamente también quieren volver a la presencialidad, pero no son esas familias mentirosas que quieren hacernos creer estos ONGs y todos estos sellos que han salido a reclamar por la presencialidad. Son las familias de nuestros chicos, que claro que les resultó muy difícil la presencialidad, pero que sin embargo han sido las mismas familias que, cuando pretenden abrir las burbujas a mediados del año pasado, deciden no mandar a los hijos a las escuelas porque temían por la pandemia, y hoy también están muy preocupados por esta situación, exigiendo al gobierno justamente condiciones para la presencialidad. Es decir, volver, pero con una serie de condiciones que garanticen el menor riesgo posible para sus hijos y para su familia. Entonces, es falso que los docentes no queremos volver, es falso que estamos en guerra con las familias están de nuestro lado, hemos tenido comunicación todo el año pasado, sabemos qué es lo que piensan y sabemos que en esta pelea por una presencialidad con condiciones vamos a estar juntos seguramente a partir de febrero. Ahora, tengo una pregunta. En estos meses de pandemia donde no hubo clases y sabemos de las falencias edilicias de muchas escuelas, ¿no? ¿Se han resuelto estos temas? Porque una de las cosas en las cuales, incluso desde el punto de vista sanitario, recomiendan profesionales, es el tema de la ventilación, de que funcionen la circulación de aire, el espacio amplio, no como quisieron aparecer, que se daban clases en un patio a las 12 del mediodía, que es una cosa ridícula, ¿no? ¿Eso se ha hecho algo? ¿Se ha charlado eso? Porque también tiene que ver el problema edilicio. Mira, reformas de infraestructura para adaptar a estas cuestiones no se han hecho. Hay escuelas que directamente todas las aulas dan a un patio central, muchas veces techado, digamos. Sí. Ese es un modelo de escuela. También tenemos escuelas con más de 30 alumnos dentro de un aula donde es imposible la distancia social. Y incluso donde hubiera un patio adaptado y en condiciones, con media sombra, con toda la situación, digamos, posible, primero, no es posible sostener toda una mañana o toda una tarde en esas condiciones, y mucho menos es posible poner toda la escuela en esa situación. Entonces, cuando el gobierno, por eso yo digo que es impracticable, cuando el gobierno dice, vuelve toda la escuela, horario completo, todos los grupos, está diciendo, volvemos a la escuela prepandemia, como si esto no existiera. Y estamos hablando, no de la situación de noviembre y diciembre, estamos hablando de una escalada de casos importante donde el propio Larreta sale a decir que estamos en medio de un rebrote y alertando de la situación. Entonces, sí, es impracticable, no están presentando un protocolo, la burbuja puede ser de 30 alumnos para cada docente y un mismo docente puede estar en más de una burbuja. Imagínate lo que puede ser eso para un profesor de secundario que pasa por 10 grupos durante un día con 30 alumnos cada uno. Es de locos lo que está proponiendo llevar adelante el gobierno. Es impracticable y en todo caso lo que deben hacerse cargo justamente de esto que conversábamos, ¿no? De las condiciones para garantizar una presencialidad en condiciones, que es lo que exigimos los docentes y también las familias. Por último, Mariana, estamos hablando con Mariana Scaglola, la secretaria general de ADEMIS. Te pregunto el tema de la vacunación para el personal docente. ¿Ustedes también lo consideran prioritario y si no hay una campaña de vacunación, eso también es una condición para no empezar? Mira, nosotros vemos muy difícil que se pueda concretar una campaña de vacunación de acá a febrero, por eso también la preocupación. Claro. Pero sin duda, si hubiera una campaña de vacunación a toda la docencia, estaríamos en mejores condiciones para hablar de una presencialidad. Eso no evita todo lo otro que hablábamos, ¿no? Cuestiones de distanciamiento, de ventilación, etcétera, que tiene que ver con el cuidado también de los chicos y de sus familias. Sí. Pero sí exigimos una campaña de vacunación para los docentes. Bueno, Mariana, vamos a seguir el tema, nos preocupa porque, bueno, nada, tanto para los docentes, para los chicos, la necesidad que tienen de ir a clase, pero no a cualquier precio, ¿no? Y creo que también desde el Ministerio de Educación de la Nación, con Nicolás Trotta, también ha pateado la pelota para que cada uno haga lo que quiera y no toma un eje común para a partir de ahí después buscar las particularidades, ¿no? Sino decir, arréglese cada uno. Mira, tanto las declaraciones de Fernández como de Trotta son muy generales, o sea, volvemos a la presencialidad, tampoco dan detalles de qué presencialidad están hablando, entonces entendemos que se están lavando las manos y desligando justamente la responsabilidad a cada jurisdicción, a cada municipio, y después, digamos, si la situación explota, bueno, también la responsabilidad será no trasladada a jurisdicciones menores, no se van a hacer cargo, como vienen haciendo ahora, ¿no? Digamos, la culpa de los contagios es de los propios contagiados que están haciendo las cosas mal y no de una política en relación a la pandemia. En ese sentido, nosotros somos muy críticos de esto, ¿no? De hacer declaraciones para la prensa y no justamente para resolver el problema de fondo que es muy grave en la Ciudad de Buenos Aires, pero no exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Seguro. Bueno, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir con el tema, por lo menos hasta ver qué pasa el 17 de febrero, que es la fecha que puso el gobierno de la ciudad para el inicio de clases, y ver cómo se dan las perspectivas. Buenas noches y gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bárbaro. Chau, chau. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos terminando Oíd Mortales. Y nos vamos a ir con un tema musical, si puede ser, Nati, el Trátame Suavemente, pero no en la versión que nosotros más conocemos, que es la versión de Soda, sino la versión de Daniel Melero, en un conjunto que él había formado, en una banda que él había formado, que se llamaba Los Encargados, y que me parece que está bueno también de escuchar esta versión. Le vamos a agradecer a Julio Pardo allí en la M690, le vamos a agradecer a Natacha BH, sobre todo yo, que hoy estuvo un día así como disperso, ¿viste esos días que te cuesta concentrarte? ¿Será que uno está volviendo de unos días de descanso y pensar que mañana tengo que estar de vuelta con el barbijo no sé cuántas horas puesto? Ya me agarra como una cosa que me provoca distracción, digamos. Bueno, prefiero la distracción al mal humor. Agradecerle a todos mis compañeros y compañeras del hospital que siguen parando ahí, haciendo la parada, como quien dice, en el hospital y laburando como estamos laburando. Y que en definitiva somos los que hacemos la salud de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Luis, gracias por estar ahí. Nati, gracias por estar ahí como próximo lunes. Nos vamos. En este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau, Nati. No es algo heroico.